Metal Televisión presenta Palencia Metal Rock, viernes 10 y sábado 11 de septiembre, en la sala Navi Club de Palencia. 10 de septiembre contaremos con las actuaciones de las siguientes bandas. De Palencia, Invader. Última Galaxia. Desde Madrid, Cardinal. Desde Las Palmas de Gran Canarias, Semper. Y desde Vigo, The Mirage. Sábado 11 de septiembre, desde Palencia, Brainjuice y Unfinished Mind. Desde Madrid, Sin Estrés. Desde Sevilla, Empírica. Y desde Málaga, Wildan. Viernes 10 y sábado 11 de septiembre. Bonos ya a la venta. 14 euros anticipada, 18 en taquilla. Entradas por día, 8 anticipada, 10 euros en taquilla. Ya a la venta. Palencia Metal Rock.